Yo no sé lo que pasó, que ya no me ves. El orgullo nos ganó otra vez con esa estupidez de no decirnos lo que sentimos por inmadurez. La verdad es que yo quisiera tenerte hasta la vejez, pero creo que no lo notas, no te das cuenta que mi plan favorito es tenerte cerca. No me importa el dinero, menos las cuentas. Por ti me monté en este viaje en busca de respuestas. Sentado en la acera solo me acompaña un vaso lleno de ron y de lágrimas por mi fracaso. La grandeza un paso, pero me siento un payaso. Si no te tengo a mi lado, no tiene caso mirar el ocaso, preguntar qué hubiera sido de ti, de mí, de nosotros y del destino. Lo mejor es lo que pasa, un sabio me lo dijo. Maldición, bebé, como extraño dormir contigo. Hoy comprendo esa frase que dice la gente: no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Pero si te fuiste así, me cuestiono en la mente si realmente en algún momento llegué a tenerte. Siempre te dije que mi plan no fue poseerte, tan solo que me acompañes a volverme fuerte. Pero el amor también es cuestión de suerte, y hoy a Cupido le llegó la muerte. Ah, sé que botaste mis cartas y mis fotos las borraste. Dicen que de tu mente me sacaste, que ya hasta te casaste y ni siquiera pensaste en que mi alma se quedó toda vuelta un desastre. Sé que mereces una persona mejor, te confieso, siento celos de tu nueva relación. Porque ahora sé que es otro el que despierta en la mañana y ve la cara de una diosa recostada en su colchón. Eres lo máximo y yo no soy lo mínimo, pero comprendo que nunca estuve a tu altura. Que anduve con varias mujeres y a veces fui cínico. Perdí un diamante caro por piedras de la basura. Y sé que soy un perdedor, con las otras solo tuve sexo, contigo así el amor. Hoy te dedico esta canción, maullo a la luna como un gato solitario en un balcón. Soy tu poeta, tú eres mi musa, perdóname las mentiras y las excusas. Sé que ya es tarde y que estás con otro, pero siento que quedaron varias cosas inconclusas. Como ese botón de tu blusa medio abierto, como esos besos en secreto cuando te secuestro, como la usa con la NASA viendo el universo. Somos eternos, yo y tú, tú y neutro.